amor que no lo pude evitar. Perdóname, ay, perdóname. Tenemos que hablar de muchas cosas quizás. Perdóname por nuestro bien, perdóname. Pido perdón, perdón. No te perdono. Sé que ha sido mi culpa. Yo confiaba en ti. Te suplico que me des no, tu no, amor. No, no, no, no seas tan cínico, cínico. Yo te encontré con otra mujer. No, no seas tan cínico, cínico. Yo te encontré con otra mujer. Perdóname. No, no te perdono. Vicky Perlaza y Manuelita Muñoz, consentidas. Lo sé muy bien, he cometido un error. Perdóname, ay, perdóname. Mis lágrimas son un sentimiento real. Perdóname por nuestro amor, perdóname. A mí no me vengas con cuentos, con esas historias que todo lo nuestro terminó. No, no seas tan cínico, cínico. Yo te encontré con otra mujer. Por favor, escúchame. No, no, no, no, no. Yo te pido perdón, perdón. No te perdono. Sé que ha sido mi culpa. Yo confiaba en ti. Te suplico que me des tu amor, tu amor. No, no seas tan cínico, cínico. Yo te encontré con otra mujer. No, no seas tan cínico, cínico. Yo te encontré con otra mujer. Sebastián y Valentina Megudan, ayúdenme a convencer a esta mujer.